Juan Carlos, ¿cómo andás? Luis Paivale, te saludamos en el día de hoy. ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal, Luis Paivale? ¿Cómo va, Vale? Muy bien por acá. Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo te trata vos la tarde de niebla en la ciudad de Buenos Aires? No, está el día muy templado. Estoy yendo para el centro a una reunión de trabajo. Ajá. Que para mí no es muy frecuente, porque trabajo desde mi casa, claro, esencialmente, pero ahora estoy saliendo a algunas reuniones, así que he detenido el auto para charlar con ustedes. Bueno, vas a ver en la medida que te acerques al centro cómo la niebla es muy impresionante, ¿eh? Está acá, bueno, por lo menos en el cerca, abasto, y sí, no hay niebla. No hay, claro, acá más cerca del río, donde estamos nosotros en San Telmo, la verdad que hay bastante. Estoy frente a un enorme cartel. Se puede hacer publicidad política. Me llama la atención un enorme cartel. Bueno, vamos a hablar de política. Leandro Santoro. Mirá vos. Un cartel grande ahí. Enorme, atrás. Sí. Viste, esos que están en los laterales de los edificios. Sí, claro. Bueno. Juan Carlos, bueno, hablando de política y de campaña, ¿no? Bueno, hoy hubo un acto muy importante del Frente de Todos con los principales referentes. Estuvo Alberto, estuvo Cristina, estuvo Máximo, estuvo Axel Kicillof, Sergio Massa, estuvieron todos, fue un acto en La Plata de los candidatos y candidatas de la provincia de Buenos Aires y en realidad en principio de eso quería hablar, se marcaron ahí me parece dos puntos centrales que es de acá al 12 de septiembre, hablemos de modelos, la discusión es por modelos, la discusión de fondos por modelos y también está el tema de la unidad, sin duda que se muestra con mucha fuerza. Pero no quiero dejar de decirte, incluso no sé si lo sabés, pero está circulando ahora ya la segunda parte de la foto, que es el video de la misma foto. La verdad es que no aporta nada, se decía que iba a aparecer un video, bueno, finalmente apareció el video, muestra la misma escena de la foto, pero en video. Entonces la pregunta que te sumo a la reflexión del acto de este mediodía, pasado el mediodía, es si la oposición todo lo que tiene para combatir la discusión de modelos es este tipo de cosas y ante cada argumento va a sacar alguna chicana de estas características. Bueno, todo indica que sí, que porque a las pruebas me remito, los hechos concretos, no, la oposición aparece tratando de hacer un escándalo fenomenal con la foto. Ahora con el video, yo francamente creo que las redes lo harán funcionar con su parafernalia de poder mediático, pero francamente creo que eso va a declinar. Y hay que pensar antes del video y de este intento de escándalo y de correr el eje, de que ya anteriormente estaban sin ninguna propuesta electoral, exhibiendo más que nada una fuerte división, ¿no?, entre ellos mismos, muy muy agresiva, incluso con grotescos, porque que haya una cierta competencia en las PASO entre candidatos o corrientes de una misma fuerza política, a mí eso no me escandaliza, ¿no?, ni creo que eso rebaja a nadie. Otra cosa es cuando ya comienzan con agresiones y también con falta de todo tipo de concepto político y económico. Y eso es lo que está instalado muy fuerte en la oposición. Es su principal líder, no hay duda que su principal líder fue y es Mauricio Macri, y aparece ante la opinión pública y ante ellos mismos como un fuerte contrapeso por su imagen negativa. Entonces tienen una situación, yo diría, de desconcierto en términos ideológicos, en términos de propuesta a la sociedad, de ideas en general, y entonces no tienen otra alternativa que la utilización de estos mecanismos. Pero si uno tiene confianza, un poco de confianza en la sociedad, en la ciudadanía, en el pueblo, uno tiene que pensar que eso, en definitiva, se diluye y que a una gran parte de la sociedad no le preocupa. Yo respeto a la gente que sí le preocupa, que le puede haber molestado la foto, porque bueno, efectivamente estábamos en una situación de cuarentena y ahí la foto, según la imagen, distinta. Uh-huh. Pero francamente creo que con eso no van a impactar fuertemente en la opinión pública hasta que no se discuta lo que le interesa a la sociedad. Sí, vos lo mencionabas a Mauricio Macri, y te confieso que a mí me llamó la atención que apareciera el otro día con Joaquín Morales Solá, porque realmente, te soy sincero, no sé en realidad si a la misma oposición le suma que aparezca Mauricio Macri, o en realidad es una necesidad de él por no desaparecer de la escena política, ¿no? Mirá, mi lectura de eso, mi modesta lectura, es que el enfrentamiento es muy claro, muy grande, que Vidal, Larreta, el Colorado, todos esos no quieren que aparezca su imagen al lado de Macri. Toda una paradoja fenomenal, ¿no? Claro. Como si nadie quisiera aparecer en el frente de todos con Alberto y Cristina. Eso no ocurre, muy por el contrario, todos están queriendo aparecer en la foto. Sí, es así, sí, de sentido común. Entonces, por eso yo decía antes que tienen una situación de contradicción muy grande al interior de la fuerza, y yo creo que la sociedad eso lo rechaza como opción política para votar, como opción política para gobernar. En cambio, creo que es una fuerte cualidad del Frente de Todos aparecer unido, más allá de todos los matices que pueda haber. Pero por lo que leí en ese acto de hoy, además de mostrar una fuerte imagen de unidad, también los están desafiando, le están planteando el reto de salirse de ese ensenismamiento en el escandalete y discutir públicamente los problemas del pueblo y los problemas de la sociedad. El modelo que propones en términos económicos, sociales, qué le propones a la juventud, a los jubilados, qué propones con la deuda, en fin. Y fue un verdadero reto, ¿no? Sí. A Manes y a Santilli, que salgan a debatir, ¿no? Intuyo, así que creo que eso muestra que unos están a la ofensiva y los otros a la defensiva, porque por último, Luispa, en la provincia de Buenos Aires todas las encuestas lo dan ganador al Frente de Todos, y habitualmente quien es el ganador no sale a pedir debate, sale a pedir debate público el que es minoría. Sin embargo, acá la paradoja es que quien es minoría elude y quien es mayoría enfrenta el debate. Intuyo que van a decir paso de esa invitación, ¿eh? Me parece que no es el terreno. Con el pretexto de que están en una paso, eso lo dijo Cristina, por eso. Cristina mismo le dijo, déjense de esconderse en la paso y salgan a debatir ante la sociedad. Bueno, vamos a ver qué hacen. Sí, y por otro lado, bueno, vos lo mencionabas recién, hay un elemento que es innegable y que sin duda hace que ese escenario no les sea cómodo, y es que el pueblo no pierde la memoria de un día para el otro, digamos. Y a la hora de discutir argumentos, discutir economía, discutir política, discutir situación social, me parece que no tienen ninguna posibilidad, porque todos nosotros tenemos fresquísima la memoria de hace 2 años, ¿no? Sí, efectivamente. Está bien lo que vos decís, porque a veces es tan pero tan fuerte la presión de los medios de comunicación, uno tiene la impresión de que es imposible sustraerse a eso. Pero después la vida indica que a la hora de votar, la gente, la ciudadanía, tiene memoria. La gente no va a olvidar la catástrofe a la que nos llevó el gobierno de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta, de la vicepresidenta casi innombrable y olvidable, de todos los dirigentes nos llevaron a una situación de catástrofe, y después vino la pandemia. Así que la memoria, como vos decís, creo que es un elemento a favor en este caso del Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, pero lo que importa es salirse de estas cosas que los medios de comunicación, que yo diría son el principal ariete propagandístico, publicitario, son los jefes de campaña de Juntos. Vos viste que Juntos perdió por el cambio. Sí, exactamente. Se quedó en el camino. La verdad que es una... Sí, ya no sé cómo se llaman, te soy sincero. Sí, pero la verdad que era imposible de sostener, un contrasentido enorme, ¿no es cierto? Por eso daría la impresión que decidieron asumir un poco más la realidad y dejar de hablar de que ellos son el cambio y en todo caso dicen que están juntos y no están juntos nada, están en un problema de identidad muy grande, ¿no? Ya lo creo. Juan Carlos, gracias como siempre, la seguimos el viernes. Bueno, chao Luis Paz. Abrazo chau, grande. Chao, Juan Carlos Junio.